Continuamos en Entre Mate y Mate, 10:49 minutos. Aquí estamos y también, que le quiero aprovechar la presencia del señor Federico Fumiato para que me cuente sobre el encuentro de radios rurales. Sí, ¿soy el mismo o soy? No, ahora hola, sos ¿qué tal? Fiumato. Hola, ¿qué tal? Ahora soy No. Fiumato es el concejal, discúlpeme. Perdón. No. Fumiato es el de la radio, sí. No sé. Ahora sí el locutor, mira. Claro, hola, ¿qué tal? Sí, nosotros estamos ya desde hace varios años. Ya la red debe tener, si no me equivoco, 6 o 7 años. La red de radios rurales es una red nacional que fue aglomerando radios de sector rural, campesino, indígena principalmente, que fue impulsado un poco por el programa Sembrando Semillas, Cosechando Derechos, del INTA, que fue un programa que generó un montón de radios, entre ellos la Central Ferroviaria, por ejemplo, sí. Radio Pueblo, que fueron radios que en articulación con el INTA y con, en ese momento, el AFSCA, se dieron esa dinámica de poder tener espacios de comunicación popular, algunos movimientos de rurales. Y bueno, la verdad que Nuclea, no sé cuántas fuimos el otro día, pero debemos estar arriba de las 60 radios rurales, campesinas, indígenas, que la verdad en los encuentros que yo he estado y que hemos participado, da mucha alegría encontrarse con gente muy diversa, de monte adentro realmente, con culturas muy diversas, con mirada del mundo diversas y con necesidades y sueños, la verdad, en eso sí, compartidos, eso es lo lindo. Y bueno, hicimos el encuentro que iba a ser en el Delta, el de este año, y bueno, lo tuvimos que hacer virtual, sí. Esas son las cosas dolorosas, sobre todo para este sector, porque tiene muy poca accesibilidad al internet, sí. Es una de las cosas que primero se pueden comprobar cuando querés hacer ese encuentro, muchos incluso no pudieron participar, o lo hicieron a medias porque la conectividad era muy frágil, sí. Así que ese es un problema grave, pero bueno, la reunión se pudo hacer y, bueno, conversamos sobre varios temas. Hubo 3 talleres en el que yo estuve, que era de producción de contenidos federales, nacionales, de la agricultura familiar, que es un poco lo que venimos haciendo, sí. También hace ya bastantes años. Y bueno, nos propusimos profundizar un poco sobre eso, un poco la expresión que yo intenté compartir con compañeros y compañeras era que nosotros nos hemos dedicado al informativo. De hecho, yo vengo de ese palo, del programa informativo diario, de lo cotidiano, pero que hacía falta en esta etapa histórica que aquellos que venimos de los sectores rurales, de la cultura del buen vivir, para ponerlo en términos generales, podamos hablar de eso, podamos hablar más, disputar más el sentido del mundo que de la información cotidiana. Claro. Que hay una necesidad que no estaba hace 6 meses en la humanidad, o por lo menos estaba dormida, de ver alternativas de vida, alternativas de producción, alternativas de modelos humanos, de modelos de vínculo con la naturaleza, de modelos de vínculo con la salud. Y bueno, que todo eso requerían que nosotros pongamos un mayor esfuerzo porque, como decía Morales en algún momento, acá en nuestra región está la reserva espiritual del mundo. Y no porque el mundo no tenga corrientes espirituales muy profundas, sino porque en la mayoría de los lugares están en guerra. Sí. Y se están profundizando las guerras. No voy a hablar de eso, pero vengo siguiendo. Recomiendo, si pueden, el otro día me comí 6 horas de los discursos de los presidentes en el encuentro de la ONU. Si pueden verlo, la verdad que uno veía un encuentro, la Asamblea Nacional Internacional, de la ONU, en tiempos de pandemia, si tengo que escuchar, a ver qué realmente, si aparece algo nuevo. Estamos en tiempos que uno dice, en las películas te presentan, ¿no?, los presidentes dando grandes discursos, sí, emotivos. Bueno, realmente es escuchar a Donald Trump, por ejemplo, con una amenaza explícita, dijo directamente, me estoy desviando un poco, pero tiene que ver con la cosa. Fíjese, yo dejé de escribir. Sí, dejé de escribir. Haga paréntesis. Pero vale la pena. Porque, bueno, dice, nosotros tenemos, somos el país más grande del mundo, tenemos las armas más importantes. Nunca imaginamos, dijo, tener estas armas tan poderosas. Esperamos no tener que usarlas, pero las vamos a lograr la paz con la violencia. Lo dijo abiertamente a la ONU. Amenazó, dijo que a Irán, si no se le daban las los castigos que estaban pidiendo, que ya había negativa para hacerlo. Bueno, ellos se iban a abrir de los tratados nucleares. Es decir, hay una amenaza nuclear como nunca antes hubo, probablemente desde que lo hizo Estados Unidos alguna vez. Y la respuesta del mundo diciéndole, mire, ya no son ustedes quienes van a dominar toda la política internacional. Es decir, hay una tensión muy grande. Y en ese contexto me parece que es importante que quienes estamos en los territorios, en pequeñas comunidades, pero buscando y sosteniendo modelos de vida que han sido eficientes en términos de comunitarios, podamos divulgar eso. Entonces, bueno, profundizar. Hablamos también de hacer campañas, ¿no? De producir más campañas que tengan que ver con estas sí. cosas, con lo educativo, con cómo... Hasta ahora, por ejemplo, hablar de sembrar la tierra era para los agricultores, dar un consejo de cómo sembrar tal semilla... Era para especializados y hoy es para cualquiera porque hay una avidez de conocer y de escuchar y de probar y de empezar a experimentar. Así que bueno, me parece que fue muy positivo en esos términos de los desafíos que tenemos como sector, las radios rurales y bueno, hay una proyección para seguir trabajando en conjunto, obviamente con Farco, sí. con las instituciones del Estado, era algo que se había cortado hasta ahora cuando hablábamos, era una lucha, una disputa y ahora... es cómo articulamos con el INTA, con el ProHuerta, con la SAF, con Desarrollo Social, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, bueno, o sea que hacia adelante, ¿qué así desafíos concretos? Bueno, esto, ver si podemos volver con el informativo, por ejemplo, sí. que teníamos de la red de radios rurales. Lo tecnológico limitó en algún momento, son radios, en la gran mayoría, muy precarias tecnológicamente. Claro. Eso limita a veces el decir que te llegue un reporte a tiempo, sí. que lo puedas pasar. Sí, sí, que dependemos hoy mucho sí. de la conectividad y demás para poder realmente ser parte de una para red. Esas cosas sí. que queremos hacer, que decís, bueno, quiero disputarle a los grandes medios sí. y, bueno, sí. Cuando vos decís, esto, de esto se trata la equidad, ¿no? De lo que se viene hablando y la meritocracia. Sí. Bueno, mirá, Clarín le va mejor porque trabajan mejor, no, porque tienen más oportunidad, han tenido toda la infraestructura, incluso lo han hecho en dictaduras. Bueno, nosotros necesitamos, si tenemos la oportunidad, si tenemos los fierros, si tenemos sí. la estructura, los fierros, perdón, no vendrá alguien que está sí, grabando. Sí, no, no, ya si veo tenemos... que le sacan el titular. los equipos, Fumia, ¿no? Fumiato llama a conseguir los fierros sí, para, sí. ¿no? Y así, no sé. Mira, amigo. Para ir a contra Clarín. claro. Le quiere disputar sentido a Clarina de consiguiendo fierros. Claro. Bueno, déjelo ahí. Sí, continúa. Sí, hay un montón de gente que está adhiriendo en este momento. Pero bueno, no, eso, si tenemos los equipamientos, bueno, sí. entonces sí, podemos ir a poder disputar un poco más. Así que están esos desafíos y bueno, y seguir dando este mensaje que es la agroecología, la producción saludable, los vínculos comunitarios como salida a toda esta crisis, ¿no? Qué bueno. Bueno, celebramos entonces haber estado ahí a través de usted con una radio muchas voces, porque bueno, es así, somos muchas voces, somos una de las muchas voces. Vamos, sí, una cosita sí, dígame, por favor. Que rescataron todos a nivel nacional sí. fue el proceso que se dio Córdoba. Me sorprendió porque bueno, para nosotros se nos transformó en algo, digamos, común o que ya lo hacemos de alguna manera natural. Pero en el resto del país, tanto en Farco como en esta red, les llama mucho la atención y vienen felicitando y saludando lo que pasó en Córdoba de la articulación de las radios comunitarias en relación a los incendios. Sí. Fue para ellos, para todas las otras provincias, un ejemplo de cómo nos pudimos unir para instalar un tema. No se está pudiendo, incluso hay como un reclamo general de, che, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa en Neuquén que no se puede instalar el tema mapuche, que sí. está tan hoy tan duro y que, bueno, hay que... se tienen que juntar todos para instalar un mismo tema, una misma agenda. Bueno, eso pasó en Córdoba, se logró, realmente se logró, porque además se articuló con las movilizaciones, con las luchas, y las radios comunitarias articulando pudimos, ahí sí, no una, sino todas juntas, instalar el tema de los incendios y la responsabilidad del Estado. Y bueno, y eso fue también saludado por las otras provincias, ¿no? Bueno, ojalá que se puedan replicar más estas cuestiones, y acá también me viene a la mente... la audiencia pública por el tema de la autovía también marcó, me parece, un hito y las cuestiones ambientales me parece que nos atraviesan fuertemente a todas las radios comunitarias, por lo menos de la zona. Y en esto está bueno, ¿no? Reconocer el trabajo que se está sucediendo en Córdoba con las radios comunitarias, que hay un montón. Muchas. Bueno. Son las mayorías, sí. A por más. A por más. Ya venimos. Siento tu latir.